ilusión perdida, porque tu boca mintió. Siento haberte querido tanto, y hoy veo con espanto que ya todo terminó. Te quise yo, y vos a mí.